Lelo mokolo ya mposo ya kato bimai. Mokolo ya mposo sheri to bimai. La desla ta kito kondenge na linga kai. Katia bambanda pembeni po baki mangayo. Nesika ya pasi po babangangayo. Po mobali ya sofi kakayo la des. Lelo mokolo ya mposo ya kato bimai. Mokolo ya mposo sheri to bimai. Na desla ta kito kondenge na linga kai. Katia bambanda pembeni po baki mangayo. Nesika ya pasi po babangangayo. Po mobali ya sofi kakayo la des. La sisi mwana bicho yonde bazali kowela mama. La desu bima lelo bambanda batinga imiso e. Yakato bima dile desi yonde bazali kowela mama. La desu bima lelo bambanda batinga imiso e. Yakato bima la desu yonde bazali kokufela ko. La desu bima lelo bambanda batinga imiso e. Abudu mwana ya bicho yakato bima sherie. La desu bima Bambanda batinga imiso e. La sisi mwana ya bicho ya kato bima di sheri. La desu bima lelo bambanda batinga imiso e. Ya kato bima abutu e yonde bazali kokufela mwana. La desu bima lelo bambanda batinga imiso e. Ya kato bima la sisi e yonde bazali kowela ngo. La desu bima lelo bambanda batinga imiso e. La desu bima lelo bambanda batinga imiso sheri. La desu bima lelo bambanda batinga imiso e. Abudu to bima lelo bambanda batinga imiso mama. La desu bima lelo bambanda batinga imiso e. Ya kato bima la sisi e yona bijo bazali kowela mama. La desu bima lelo bambanda batinga imiso e. Abudu mwana bijo yonde bazali kokufela ngo. La desu bima lelo bambanda batinga imiso e. Ya kato bima katendi e yonde bazali kowela mama. La desu bima lelo bambanda batinga imiso e. Ya kato bima sheri e yonde bazali kowela mwana mama. La desu bima lelo bambanda batinga imiso e. Yeah.